capital sabanera, como homenaje esto ya te brindo, y ya tu plaza más agualera, este bello parroque de San Jacinto, y se dejó tu calle adornada, son elegantes y lindas morenas, ellas tienen una mirada, son de una sangre muy sabanera, te tragué una maca, esa bien bordada, que nuestras artesanas, ha progresado al 100% de la sabana eres el corazón, los habitantes viven contentos, si se lejos te sigo homenajeando, porque a tu festival sí lo quiero, en este lado te estoy insinuando, que no se acabe el grito sabanero. Por tu bello folclor, quiero que te preocupes también por tu bello folclor.